para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Muy buenas tardes, queridos auditores. Les habla por acá el abogado Mauricio Fuentes, de acá de Concepción. Les doy un saludo muy especial a mi colega Angélica, que está escuchando, ¿verdad?, nuestro programa. Y hoy hicimos un programa por la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana este pobre obrero del derecho tuvo que ir a Santa Juana y hacer muchas cosas. Bueno, este programa es un programa muy especial para mí. Primero que todo, por supuesto, le doy gracias a Dios por permitirme estar acá y dirigirme a ustedes a través de esta onda radial. Le doy las gracias a Juan Carlos, que me acompaña, que es el radiocontrolador. Gracias a la directora de la radio, a Marcela. Y a todas las personas que han hecho posible la existencia y el desarrollo de este programa, por supuesto. Hoy vamos a tocar un tema, como lo dije, muy, muy, muy, muy especial para mí. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene implicancias sociales y que, cual más, cual menos, hemos vivido. Estamos viviendo o vamos a vivir en el curso de nuestra vida y dice relación con el despido. El despido es un tema sensible, ¿ya? Es un tema sensible dentro de la vida del ser humano, dentro de la vida laboral de la persona. Más aún en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En que tenemos trabajadores que están perdiendo su trabajo de manera masiva y lisa y llanamente, digamos, se ven afectados en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene serias, serias implicancias, serios efectos, por supuesto, en la economía del hogar. Entonces, vamos a partir, vamos a ver, vamos a dividir este tema en la misma forma en que lo trata nuestro Código del Trabajo. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros estamos dotados de una libertad de trabajo que, por supuesto, todos quisiéramos que se nos garantizara el derecho al trabajo, pero no es así, sino que tenemos una libertad para poder acceder a empleos, ya sea públicos o privados. Y aparte de eso, digamos, este derecho es un derecho humano y es un derecho fundamental. Se reconoce en filosofía, también se reconoce desde un punto de vista ético cristiano, el derecho y el deber de trabajar. ¿Ya? Se reconoce, por supuesto, una noción, una idea, un concepto en la que va de la mano con la realidad. No voy a tocar acá el punto, digamos, adámico, ¿verdad?, que dice relación con el trabajo y con el deber de trabajar, con el deber de ganarse el salario, ¿verdad?, con el sudor, sino que voy a tocar acá el tema del despido y voy a ver simplemente esto desde una perspectiva estrictamente jurídica por hoy, ¿ya? Aun cuando el apóstol San Pablo, por supuesto, establece el deber de trabajar, e incluso las Sagradas Escrituras llegan más allá y dicen: el que no trabaja, que no coma. ¿Se fijan? O sea, se establece un deber, un deber ético de carácter cristiano de desarrollar una labor con tal de sostenerse así y sostener a los que uno ama, y sostener también, por supuesto, a las personas que lo necesitan, ya sea pero por una cuestión de caridad cristiana, de amor cristiano. Entonces vamos a partir de la manera en que lo hace el código. Vamos a ver dónde trata nuestro código del trabajo estas materias, ya esta materia en específico del despido. Y lo hace nuestro código del trabajo, o el código del trabajo chileno, en los artículos 159, 160, 161, y actualmente se agregó un 161 bis, ¿ya? Ese 161 bis hasta hace un tiempo atrás no existía, ¿ya? Pero tiene una relevancia, tiene una importancia ese 161 bis, porque establece que la invalidez total o parcial de un trabajador no es causal para ponerle término a un contrato de trabajo. Vale decir, si un trabajador se accidenta, el hecho de que quede discapacitado, ya quede inválido total o parcialmente, eso no habilita al empleador para ponerle término a su contrato. Ya, y vamos a partir, como antes dije, de la manera en que lo hace nuestro código del trabajo. Vamos a ver primero cuáles son las causales del 159, cuáles son las causales del 160 y cuál es la gran causal del 161 del código del trabajo. Y vamos a comenzar por el artículo 159 del código del trabajo, que por supuesto, ¿verdad?, nos da una enseñanza, nos dice algo, ¿ya? Nos señala una cuestión muy interesante respecto de este tema. Y nos dice que el contrato de trabajo concluye o termina, ¿no es cierto?, en los siguientes casos: por mutuo acuerdo de las partes, el número 1, el número 2, por renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación a lo menos, por muerte del trabajador, por vencimiento del plazo convenido en el contrato, ¿no es cierto? Y nos agrega este inciso primero del artículo 159, que la duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. Vamos a traducir lo que dice en nuestra ley, ¿verdad?, nuestro código del trabajo, para que sí vayamos entendiendo nosotros de qué se trata esto. ¿Ya? En primer lugar, nuestro código del trabajo establece la causal de mutuo acuerdo. ¿Qué implica un mutuo acuerdo para poner término a un contrato de trabajo? Cuando una persona ingresa a trabajar, ingresa, ¿no es cierto?, como, digamos, como parte de la población activa laboral, ingresa a un trabajo, vamos a ponernos en el caso que sea en el sector privado, en una empresa X, de un rubro X, ¿no es cierto?, lo van a contratar, le van a ofrecer un trabajo, a lo mejor le van a dar un dato, ¿verdad?, y va a ingresar, o sea, va a tener una entrevista, y va a ingresar a trabajar, y van a celebrar un contrato de trabajo. Ojo, el contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa que sea consensual? Que una persona va a ingresar a trabajar, ¿verdad?, y va a empezar a prestar labores, y la escrituración no es nada más que una constancia de laboralidad, vale decir, una constancia de que existe una relación laboral. Pero la relación laboral surge cuando la persona, ¿no es cierto?, le ofrecen el trabajo, la persona lo acepta, pactan las condiciones en las cuales se va a desarrollar, establecen un salario, sin necesidad de que se escriture. La obligación de escriturar el contrato de trabajo le corresponde al empleador. Y si el empleador no escritura el contrato, entonces puede ser sujeto de multas y de algunas otras sanciones que establece el propio Código del Trabajo. Como por ejemplo, si no llegase a escriturar el contrato de trabajo, se presumen efectivas todas aquellas estipulaciones que señale el trabajador. Esa es otra de las sanciones que establece nuestro código, ¿verdad? Entonces, se ingresa por mutuo acuerdo a trabajar, hay una relación laboral, hay un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con posterioridad? Nuestro código dice que el contrato de trabajo puede terminar de la misma forma en que surge. Este número 1, ¿verdad?, establece que el contrato de trabajo termina por mutuo acuerdo. Vale decir, así como la relación laboral surge por mutuo acuerdo, usted llega y se coloca de acuerdo con su empleador y dice: ¿usted quiere trabajar de guardia? Sí, sí quiero, ya va a ganar tanto y empieza el día lunes. Ahí comenzó. Pero con posterioridad dice: jefe, ya no quiero, me quiero cambiar de trabajo, ¿verdad? Pasaron un par de meses, me quiero cambiar de trabajo. ¿Podemos quedar hasta aquí? Sí, ningún problema, dice el jefe. Entonces termina también por mutuo acuerdo. Ese mutuo acuerdo de las partes, en general, por una cuestión de orden, debe quedar estipulado y queda establecido dentro de un finiquito de contrato de trabajo. ¿Ya? Ese finiquito, ¿dónde se otorga o dónde se hace, dónde se realiza? En general se hace en notaría. ¿Ya? En general se hace notaría y es de costo del empleador, no del trabajador. Es de costo del empleador, o sea, la persona que otorga el trabajo, esa persona se llama empleador. ¿Ya? La persona que contrata los servicios de otro para que preste un servicio remunerado. ¿Ya? Bajo dependencia y subordinación de esta persona que le está dando trabajo. ¿Ya? Ese es el empleador. Entonces, también se puede realizar en la inspección del trabajo. ¿Ya? Y ahí queda establecida, ¿no es cierto? Y dice: don Juan le prestó servicios a la empresa y don Juan, ¿no es cierto?, con esta fecha deja de prestar servicios y este contrato termina por mutuo acuerdo de las partes. Se pagan las prestaciones pendientes, si hubieran prestaciones pendientes, por ejemplo, remuneraciones, gratificaciones, feriados, ¿ya? Feriado legal, feriado proporcional, ¿ya? Ahí se sacan los cálculos respectivos y se le debe pagar por parte del empleador al trabajador lo adeudado. ¿Ya? Esa es la primera forma de poner término a un contrato de trabajo. Vale decir, la primera gran forma es el mutuo acuerdo. O sea, ¿qué significa? Dicho en términos refranescos, ¿ya?, usando un adagio que se aplica mucho en materia legal, las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. ¿Qué significa eso? Que así como comenzó la relación por mutuo acuerdo, también termina por mutuo acuerdo. Y vamos a la segunda causal. Vamos a ir a la causal de renuncia del trabajador dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación a lo menos. ¿Qué significa esta renuncia del trabajador? El trabajador le dice a su empleador: ¿sabe, jefe? Ya no quiero, no voy a seguir trabajando para usted, ¿no es cierto? O no puedo seguir trabajando para usted, y efectúa su renuncia. ¿Qué formalidades debe cumplir esa renuncia? Esto es importante. Esa renuncia, ¿no es cierto?, debe constar por escrito y esa renuncia debe ser ratificada por el trabajador ante un ministro de fe. Ya hemos hablado en otros programas que ese ministro de fe, por regla general, es el notario público, pero también lo puede ser un funcionario de la inspección del trabajo. También lo puede ser un oficial del registro civil en los lugares en que no haya notario, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? Va el trabajador y dice, hace una cartita y dice: con esta fecha renuncio a mi trabajo o al trabajo que desarrollo en tal y tal parte. Va con su cartita, se va a la notaría o se va a la inspección, y firma ahí ante el ministro de fe respectivo. Y ese ministro de fe, ¿no es cierto?, sea notario, sea en la inspección del trabajo, lo que hace es dejar constancia a pie de página, vale decir al final, ya, para que me pueda entender mejor yo así y les pueda explicar yo con mayor claridad esto, al final de la hojita, entonces, de la cartita de renuncia, entonces va a llegar y va a decir que él certifica que la persona que aparece firmando es el señor o la señora tanto, con Ruth tanto, que, o sea, el mismo trabajador, ¿verdad? Y que esa persona ratifica ante él que renuncia. Solamente eso. ¿Ya? Y eso tiene una relevancia, porque si el trabajador no llega a ratificar esa carta, se entiende que no hay renuncia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay renuncia o no hay renuncia? No, la renuncia, para que sea válida, debe ser ratificada ante ministro de fe. ¿Ya? Eso de por sí, digamos, da un pie para que esta renuncia tenga valor legal. ¿Ya? Vamos a ir a la tercera causal, que establece el artículo 159 del Código del Trabajo, y que dice, muerte del trabajador. Chuta, nadie quiere que un trabajador o que una persona muera, ¿ya? Pero nuestro código, nuestra ley, establece esta causal en sí, la muerte del trabajador, como una forma de poner término al contrato de trabajo. ¿Ya? Una forma de poner término al contrato de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿O por qué funciona de esta manera? ¿Por qué la ley dice que el contrato de trabajo termina por muerte del trabajador? Naturalmente que el contrato de trabajo va a terminar por muerte del trabajador, porque en definitiva, el contrato de trabajo es un contrato que se denomina intuito persona. ¿Y qué significa esa expresión? Que a lo mejor ustedes no lo entienden, pero que se las quiero señalar de manera para que realmente la comprendan. El contrato de trabajo se celebra en consideración a la persona que se contrata. ¿Ya? O sea, yo celebro un contrato con Don Juan, ¿no es cierto? Y porque creo en Don Juan, porque confío en las capacidades de Don Juan, porque sé que Don Juan es responsable, porque sé que Don Juan tiene una serie de características que me permiten a mí decir, esta persona va a desarrollar un buen trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones por las cuales el contrato de trabajo termina por muerte del trabajador. No voy a tocar acá, pero sí voy a dejar asentado que, y esto va a ser materia de un programa futuro también, que la forma en que el trabajador muera, el momento y el lugar donde él fallezca, tienen relevancia desde el punto de vista laboral. No es lo mismo, por ejemplo, que un trabajador muera en su casa, ¿no es cierto?, después de que salió del trabajo, ¿verdad?, y le dio un infarto, tristemente le dio un infarto en su cama y falleció, a que muera o fallezca dentro de su trabajo y a causa o con ocasión de este trabajo, por supuesto. No es lo mismo. Van a tener consecuencias totalmente distintas. O sea, el contrato de trabajo siempre va a terminar por muerte del trabajador. Siempre va a terminar por muerte del trabajador. Pero, y aquí hay una cuestión importante, las consecuencias jurídicas van a ser distintas dependiendo de la forma, el momento y el lugar en que ocurra el deceso. Distinto es que se muera, por ejemplo, a causa o con ocasión de un accidente que sea declarado como laboral, a que se muera en circunstancias naturales. Ya, a que este trabajador, por supuesto, fallezca así. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias de carácter patrimonial que el empleador va a tener que solventar. En el caso de que se produzca un accidente del trabajo. ¿Ya? Un evento que ocurre a causa o con ocasión de una relación laboral, por supuesto. Pero dejemos desde ya sentado que la muerte del trabajador en sí constituye causal de término de la relación laboral. Por último, el vencimiento del plazo del contrato, ¿no es cierto?, va a poner término también a la relación laboral. Pero el código nos agrega que en ningún caso, la duración de este contrato a plazo fijo puede exceder de un año. O sea, el contrato siempre va a durar menos de un año. El plazo fijo del contrato. ¿Por qué? Porque la ley así lo dispone. No pueden haber contratos con un plazo de duración superior a un año. ¿Ya? Hay una serie de consecuencias en el caso de los contratos que, ¿no es cierto?, duran más de un año. Hay una serie de consecuencias que acontecen cuando el trabajador, ¿verdad?, continúa prestando servicios a su empleador una vez expirado el término, digamos, del plazo fijo, en que el contrato se transforma en indefinido, ¿ya? Y, por supuesto, van a existir ahí una serie de efectos de carácter legal. Pero, por ahora, ya, y en honor al tiempo, vamos a quedar hasta acá con el análisis del artículo 159. Básicamente, cuatro causales. En primer lugar, ¿no es cierto?, el mutuo acuerdo, en que ya he señalado que las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen, vale decir, equivale a decir, a sostener, de que, en definitiva, las cosas, digamos, yo empecé a trabajar por mutuo acuerdo con mi empleador y así también termino por mutuo acuerdo, ¿verdad?, mi contrato de trabajo. En segundo lugar, por supuesto, la renuncia del trabajador. ¿Ya? ¿Qué significa la renuncia? Significa un acto unilateral, un acto en que solamente incide la voluntad del trabajador, que deja por escrito su renuncia. No es necesario que exprese causales o la causa por la cual renuncia, basta que diga renuncio a mi contrato de trabajo con esta fecha. Y tiene que ratificar esa renuncia ante ministro de fe, sabemos que notario o oficial del registro civil, o inspector del trabajo, ¿ya? Oficial del registro civil en lugares donde no hay notario. En tercer lugar, la muerte del trabajador, y en cuarto lugar, ¿verdad?, el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo. Básicamente eso. Entonces, vamos a ir ahora a una pausa musical y vamos a volver con las causales del 160, que son mucho más complicadas que esta, porque las causales del 160 por lo general dan lugar a litigios por despido injustificado. Looking back. Hola, hemos vuelto. Después de escuchar, no sé si en realidad no sé si escucharon la canción, que se llamaba Over My Shoulder de Mike and the Mechanics. Acaba de llegar nuestra querida Ernestina, ¿verdad? Nuestra querida presidenta de la Junta de Vecinos. Ya. Me dijo que no iba a estar. Sí. Pero al final está. O sea, vino. Ella, aunque diga que no va a estar, viene igual, ¿no? A veces he pensado, ¿no es cierto? Y lo digo al aire, que como que Ernestina me está vigilando, como que alguien te mira, a lo mejor yo invito a otra persona, imagínense. Ya. No, pero es una broma. Ernestina, hola, te damos la... Hola, buenas tardes a todas y todos quienes están escuchando ya el programa. Espero que les esté dando respuesta y les guste también. Sí, efectivamente había dicho que no venía porque tenía que hacer varios trámites en la mañana. Los hicimos con Alfonso, anduvimos haciendo trámites por la Junta de Vecinos, ejercicio vecinal. Y bueno, ahora estamos, aprovecho inmediatamente también de invitar vecinas, vecinos. Se está realizando un operativo oftalmológico aquí en las dependencias de la Junta de Vecinos para que aprovechen de venir si están con problemas de vista. De visión, perdón, y puedan venir porque ellos tenían ya gente registrada, pero igual van a atender ahora hasta las 9 de la noche. Le paso el avisito para que no se pierdan esta oportunidad porque es gratis. Y bueno, y seguir con el tema o los temas que tiene Mauricio hoy día, que esperamos que les sea de muchísima utilidad a todas y todos quienes están escuchando. Gracias, Mauricio, por recibirme tarde, pero no andaba jugando, andaba haciendo cosas. Ya, no voy a opinar respecto de lo que andes o no andes haciendo, pero me dijiste que no ibas a venir. Sí, no iba a venir, entonces me voy. No, porque ya estás acá. Me puedo ir. Ya estás acá. Ya, entonces vamos a continuar con este tema que es muy interesante, ¿verdad? Y que se dice relación con el término de las relaciones laborales. Ya, ojo, voy a hacer una aclaración. Acá estamos tratando solamente cómo se terminan las relaciones laborales, cómo termina un contrato de trabajo. No estamos haciendo referencia a cómo inician las relaciones laborales. Ya, hecha esa prevención y aclaración, por favor, Ernestina. Por favor. En el cansancio que me hace. Claro, por favor. Préstame tu peñito. Estoy limpiando mi lengua. Gracias. Entonces, vamos a irnos al artículo 160 del Código del Trabajo, ¿verdad? Ya dijimos que el artículo 159 del Código del Trabajo contemplaba cuatro causales, mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador y... En cuarto lugar, el plazo, digamos, que se combinó en el contrato. Y que ese plazo jamás se puede pactar más de un año en los contratos a plazo fijo. Pero vamos al artículo 160 en este preciso instante, para así, por cierto, que todos quedemos informados. ¿Qué pasa en el artículo 160 y por qué yo sostengo de que la aplicación de este artículo da lugar a los litigios por despido injustificado? ¿Ya? Generalmente, el empleador invoca. ¿Qué significa que invoca? Invoca, vale decir, señala como causal para poner término al contrato de trabajo alguna de estas que no dan derecho a indemnización alguna, como dice el artículo que voy a proceder a señalar. El artículo 160 dice así, del Código del Trabajo: el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las causales siguientes. Ahí ustedes acaban de escuchar de que el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización por invocación de una o más causales. de las que se van a señalar. Vale decir, viene la pregunta, ¿puede un trabajador ser despedido por más de una causal del 160? Y la respuesta es sí, puede ser despedido por más de una causal. Y eso se ve comúnmente en la práctica. Vale decir, en la práctica se redactan cartas de despido con más de una causal, de estas del 160. ¿Y cuáles son estas causales? Vamos a ellas, ¿no es cierto?, para así informar a nuestro querido auditorio. Alguna de las conductas de carácter grave debidamente comprobada que a continuación se señalan. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Conducta de acoso sexual. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. Y conductas de acoso laboral. Vale decir, tenemos algunas de estas conductas que son, la ley considera indebidas, ¿ya? O sea, que no se debe hacer. Por ejemplo, después dice la debidamente comprobada, vale decir, debe ser acreditada. No basta con que diga un trabajador que otra persona lo acosó laboralmente. No, tiene que ser comprobado. Debe decir, debe acreditarse. En general, este tipo de conductas, ya que son conductas indebidas, en el reglamento interno de la empresa se establece todo un procedimiento, toda una formalidad de investigación de este tipo de conductas, ¿ya? Y se va desarrollando esta investigación de acuerdo a ese procedimiento. La gente habitualmente eso le llama el protocolo, ¿ya? Se hace un protocolo, ¿ya? Pero legalmente eso se llama un procedimiento, una forma de hacer las cosas. En ese reglamento interno entonces se establece una forma, formas y formas de investigación, y se establecen también formas de sanción, ¿ya? Ojo con eso. No es solo forma de investigación, sino que también formas de sanción, ¿ya? Entonces, son conductas indebidas, vale decir que no se deben realizar y que deben estar comprobadas, deben estar acreditadas, deben estar ahí probadas, ¿ya? Debidamente, dice, debidamente comprobadas, ¿ya? O sea, no es cualquier comprobación, es una comprobación de acuerdo a un procedimiento racional en que se establezca esa forma o esa responsabilidad, ¿ya? ¿Y cómo se comprueban? Mi colega Angélica me está saludando de vuelta. Recibió el saludo que le envía al principio. ¿Cómo se comprueban? Sí. A través de un procedimiento. Testigos, documentos, yeah. Indicios. ¿Te fijas? Una serie de cosas. O sea, pensemos, falta de probidad. ¿Te suena esa expresión, probidad? Sí, se usa mucho más en los servicios públicos. ¿Qué significa ser probo, Ernestina? Una persona intachable respecto al tema de sus responsabilidades. Honradez. Sí, honradez. Responsabilidades. Actuar con rectitud, actuar con honradez, actuar de buena fe, actuar bien. ¿Ya? Eso es. Pero aquí nos habla de ausencia de esa probidad. Vale decir, ¿Te fijas? Dice, esta conducta de carácter grave, ¿no es cierto? Esta conducta indebida de carácter grave debidamente comprobada, ¿te fijas? Se refiere a la falta de honradez. Por ejemplo, un trabajador que te meta las manos, que se dedique a robar, un cajero que se dedique a robar dinero de la caja, que haga el robo hormiga, sin que nadie se dé cuenta, sí, o se vaya dando cuenta día tras día o semana tras semana, va sacando dinero, hasta que al final lo sorprenden. Se hacen los arqueos de caja y se dan cuenta de que este cajero incurrió en una falta de probidad. ¿Te fijas? Ahí tienes una forma de comprobación, el arqueo de caja, la confesión del cajero. El cajero dice, sí, es que yo tenía una necesidad, lo que pasa es que tenía a mi familiar enfermo aquí y acá, y tenía que solventar, y tenía que pagar los remedios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero con eso quiero graficar cómo se da en la práctica, ¿ya? Esa falta de probidad, falta de honradez. ¿No te pueden inventar eso en una empresa? También, pues, también pueden, y por eso existen los famosos, la famosa acción por despido injustificado. Si llega el empleador y dice, este trabajador robó, pero no se comprobó, y le aplicaron esa causal de falta de probidad, entonces viene una demanda por despido injustificado en contra de la empresa. ¿Ya? O sea, me despidieron, me invocaron una causal y resulta que la causal no es real, como le dice el trabajador, le dice el juez, le dice, su señoría, esa causal no es verdad. Ahora, ¿a quién le corresponde probar la causal? Al empleador. A él le corresponde probar los hechos en que sustenta la causa. No le corresponde al trabajador. ¿Y si tuviera testigo falso? Ya, pero ahí estás entrando en otra cosa. No quiero entrar ahí porque no quiero entrar en el aspecto litigioso. Porque si entro en el aspecto litigioso, vamos a perder el hilo de lo que estamos tratando. Es que me acordé de un caso que lo acusaron de falta a la probidad, pero... Sí, pero no quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso, porque eso implica otro proceso. Cuando se presentan pruebas falsas en un juicio, sí, entonces, si se acredita que se han presentado pruebas falsas, las personas que han presentado esas pruebas falsas pueden ser perseguidas por fraude procesal. Bueno, en cualquiera de estos casos, yo cacho, pero... Sí, pero a falta ver, la probidad. Pero no, por eso, no entremos más en esos detalles, pero yo quiero que las personas vayan entendiendo, ¿te fijas? ¿Cuáles son las causales? O sea, la primera son causales, digamos, algunas de las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas, y la primera de ellas es la falta de probidad. La segunda es conductas de abuso sexual. Un manoseo, un hombre que manosea a una compañera de trabajo, o al revés, ¿verdad? O al revés. Entonces, hay acoso sexual. Si yo quiero forzar a alguien a que me dé un beso en la boca, por ejemplo. O si una persona, un hombre, por ejemplo, me quiere forzar a mí a que yo lo bese en la boca. O me intenta tocar, intenta lesionar mi indemnidad sexual. ¿Qué significa mi indemnidad sexual? Significa que yo no puedo ser objeto de injerencias, ¿verdad? Que alguien me toque contra mi voluntad, sea un hombre, sea una mujer. Y viceversa, una mujer no puede, o sea, una mujer que no permite y le dice, no me toque, ya sea el varón o la mujer, no puede tocarlo. No puede tocar a una persona que no desea ser tocado. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros ahí ciertas conductas, ¿verdad? O que lo encierren en una pieza. Sí. ¿Te fijas? Que lo encierren en una pieza, por ejemplo. Por ejemplo, tu trabajadora viene un el tipo y cierra con llave la puerta y te coloca contra la pared y no te deja salir. Eso es una especie de secuestro. Los mensajes. Es una, no, pero eso no es acoso sexual. Ahora, dependiendo de lo que te dicen. Pues. Sí, no es acoso sexual en sí mismo. Si esa conducta, por ejemplo, te manda, por ejemplo, una foto desnudo a la persona, es una conducta indecorosa que raya en el acoso sexual, por cierto. ¿Te fijas? Es una conducta que no, tú no estás como trabajador o como trabajadora, no estás obligado a admitir. Por ejemplo, que a un trabajador, un varón, le mande una foto íntima de él con otro varón. ¡Wow! ¿Puede suceder? Claro que puede suceder. O una o viceversa, que a ese varón, una mujer, una compañera de trabajo, le envíe fotografías de ese estilo. Claro, son conductas indecorosas, pero siempre va a depender y caso a caso hay que ir viendo las cosas. ¿Ya? Vías de hecho. ¿Qué son las vías de hecho? Vías de hecho, mis queridos auditores, no es nada más ni nada menos que ejercer violencia sobre otra persona. Pero se ejerce violencia acá, en estas vías de hecho. Es una violencia de carácter físico. Por ejemplo, que le den una cachetada a una compañera de trabajo, ¿verdad? O su jefe pierde el control y le da una cachetada. O le da un empujón. O le da una patada. Por ejemplo. O le da un cabezazo. Ahí tenemos nosotros una vía de hecho. ¿Verdad? Y esta vía de hecho puede ser ejercida por el trabajador en contra del empleador o en contra de otro trabajador. ¿Ya? De la misma empresa. Vale decir. Si un trabajador golpea a otro trabajador, ¿Incurre en una causal de esta naturaleza? Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurriría, doña Ernestina, si usted está trabajando y viene una persona a insultarla y usted le da un empujón? ¿Está ejerciendo vía de hecho o se está simplemente defendiendo? Defendiendo. Por eso siempre los casos van a depender de los matices que tengan. Claro, que si alguien me viene a pegar, yo trato y de el contexto en el cual se desarrolla también. Mm. ¿Ya? Siempre cuando uno consulta con un cliente al respecto de este tipo de cosas, uno le pregunta siempre que le cuente la verdad para que uno pueda darse, ¿no es cierto?, tener una idea, darse una idea completita, así y poder darle la mejor defensa que se pueda, ¿ya? Entonces, ahora, injurias proferidas por el trabajador respecto del empleador. ¿Qué son las injurias? Una injuria, mis queridos auditores, es una acción, ¿no es cierto? Una acción, es una conducta. Son expresiones, ¿no es cierto?, que se profieren en contra de expresiones que se señalan, que se dicen verbalmente o por escrito respecto de otras personas, o son hechos o acciones que se ejecutan respecto de otra persona, pero con el objetivo de lesionar su honra, ¿ya?, de desacreditarla, de desprestigiarla, de lesionarla en su honra como ser humano. ¿Cuál es la diferencia, perdón, a propósito de eso que dicen, te voy a acusar por injurias y calumnias? ¿Hay diferencia? Porque ¿cómo hacen? No quiero tocar eso hoy, Ernestina, porque es un tema penal. ¿Pero no está dentro de este tema? No está dentro de este tema. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio a otra persona, y la calumnia significa una imputación de un delito determinado. Uh-huh. O sea, si yo digo Ernestina es analfabeta, Por ejemplo, ojo, estoy dando un ejemplo, queridos auditores. No es que ella lo sea. Ojo, aquí no hay ánimo de injuriar, por si acaso. Es solamente un ejemplo. Es animus jocandi. Ya, voy a cambiar el ejemplo mejor. Ya, voy a decir. Yo le digo a Juanita, Juanita, usted que existe solamente en mi imaginación, usted es analfabeta, es fea, no se lava nunca, anda todo de onda, etcétera, etcétera. Y lo hago público eso. Más encima. Y digo, no, Juanita, ustedes conocen a Juanita. No, Juanita es aquí, Juanita es allá. Juanita es esto, Juanita es esto otro. Eso es una injuria. Porque son palabras y son acciones que tienden a dañar la honra de otro. En cambio, si yo le digo a... digo así, y lo hago público, por este medio radial, por ejemplo, y digo, me haces tocar estos temas, ¿viste, Ernestina? Yo no quería tocar esto, porque esto escapa de lo que yo estoy tocando. Pero igual, ya, pero más espera, de alguien se está preguntando, sí, ¿cierto? No, sí, pero me haces tocar esto, mira. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente se concentre en cómo pueden ser despedidos. Pero fíjate, y digo, le digo a Juanita, Juanita, usted tal día, en tal fecha, a tal hora, usted violó a otra persona. A tal persona. Eso es una calumnia. Uh-huh. Porque calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso, que puede ser perseguible actualmente de oficio. ¿Le quedó claro? Más o menos, pero ya, sigamos con el tema laboral. Es que como siempre las dos las dicen al mismo tiempo. No, pero no es lo mismo, porque una implica la imputación de un delito y la otra es una cuestión de carácter genérico, la injuria. La injuria es una imputación de una conducta que provoca deshonra, y la calumnia es una imputación de un delito tal cual, ahí, determinado. Pero un delito que puede perseguirse de oficio, o sea, no cualquier delito, ¿ya? Uh-huh. No cualquier delito puede ser perseguido de oficio, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente. Vamos, esas son las injurias proferidas por el trabajador respecto al empleador. El trabajador le dice al empleador, usted es un maltratador, usted es un malvado, usted es un acosador, usted realiza tal cosa, usted es un estafador. Trabajar hora extra y después no las paga, ¿puede ser? Sí, podría llegar a constituir injuria. Pero si es verdad, porque puede que el trabajador le esté enrostrando algo, le diga, mire, oiga, ¿por qué no me paga la hora extra que estoy haciendo? Mire cuántas horas extra he hecho y contrastadas con mi liquidación. ¿Aquí no me las ha pagado? Sí. Pero ahí también va a depender cómo el trabajador las diga. Porque si el trabajador llega y dice algo así, algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo dice en forma respetuosa, le dice, señor empleador, oiga, ¿sabe qué? Mire, yo estoy viendo aquí mi liquidación y esto no guarda relación con lo que yo llevo trabajado, mire. Y el empleador va, hablándole de buena manera, por supuesto, va y contrasta la información y le dice, sí, don Juan, tiene razón. Ahí vamos al tiro a conversar con el contador, padre. ¿Qué pasó aquí? En cambio, si va el mismo trabajador, pero es una persona que no guarda la compostura, sino que llega y le dice, usted, ¿qué tal por cuál? ¿Qué un ladrón? ¿Qué? ¿Te fijas que cambia la forma? Cambia la forma. Por eso no es llegar muchas veces y tomar las cosas de una mala manera, sino que va a depender cómo yo exponga con la calma y la parsimonia, sí, ¿verdad? Que exponga las cosas. Hay personas que están acostumbradas a eso, ¿eh? Hay personas que llegan y son los denominados justicieros, ¿ya? Ya. Son los denominados justicieros. Dicen, está el ánimo de justicia que tienen dentro, que pierden muy rápido el equilibrio, ¿ya? Porque uno, mira, en derecho hay un adagio, y ese adagio dice que yo siempre debo escuchar las dos versiones. Siempre. Sí, es verdad. ¿Te fijas? No puedo quedarme con una sola versión. Si tengo la versión de este señor, que es el trabajador, ¿no es cierto? Y me dice, oiga, este caballero es un aquí, acá, y un esto y un esto otro. Pero también puede ocurrir al revés, buena Estina. También puede ocurrir de que sea el trabajador el víctima de la injuria. Y que el empleador, ¿no es cierto?, llegue y diga, oiga, usted es un ladrón, usted me está robando, usted, mire, se está llevando mis herramientas. Y resulta que esas herramientas nunca fueron del empleador, pues. Son herramientas que trajo el propio trabajador para desarrollar su pega. ¿Y qué puede pasar? Porque hay muchos trabajadores que andan con su cajita de herramientas. Exacto. Para todos lados. Por supuesto. Entonces, siempre va a ir dependiendo eso. Va a ir dependiendo. Tristemente, el tiempo es inexorable, ¿eh?, e impide tratar estas cosas con un poco más de profundidad. Pero estamos dándoles para que ustedes vayan aprendiendo cuáles son las causales. Y ya vimos las del 159, vamos a ir a las del 160, ¿verdad? Y la del 160, ¿no es cierto?, que dice relación con conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. ¿Es cualquier conducta inmoral? No es cualquier conducta inmoral. Esa conducta inmoral debe afectar a la empresa en que se desempeña. ¿Qué pasa si yo soy un trabajador? Mauricio es un trabajador. Pero Mauricio tiene varias pololas. Tiene varias pololas. Cambia de polola Mauricio, que no es el caso. Cambia de polola, ¿no es cierto? Que cambia de polola así a cada rato. No es así Mauricio, por si acaso. ¿Ya? Pero supongamos que haya otro Mauricio. Ya, claro. Que sea un Mauricio de una vida paralela. Y que ese Mauricio cambie de polola cada 3 días. Pero que la empresa en que se desarrolla Mauricio, que Mauricio es un contador auditor, ¿no es cierto?, y trabaja como jefe ahí, esa empresa se dedica a los productos lácteos. ¿Tiene relación la vida amorosa de Mauricio, ese Mauricio de la vida paralela, con la empresa en sí? No, pues no tiene ninguna relación, pues. Entonces, ¿se puede aplicar esta causal? No, pues. ¿Podrían echarlo por esta causal? Sí, podrían echarlo, pero ¿lo habrían echado bien o lo habrían echado mal? El despido sería injustificado porque no dice relación con la actividad propia de la empresa. ¿Va a provocar perjuicio a la empresa? ¿La vida amorosa de Mauricio que tiene que ver con la empresa? No. Entonces, sí, va a tener que tener algún tipo de vinculación, algún grado de relación con la actividad de la empresa. ¿Ya? Por eso la ley dice conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa en que se desempeña. Ahora, distinto es que sea una empresa con un estricto carácter de moralidad y en que la actividad que se desarrolle por parte de la empresa, por ejemplo, sea la venta de un producto en que diga, nosotros aquí guardamos los estándares éticos más altos empresariales y respecto a la vida de nuestros trabajadores también, son personas probas, son personas que no desarrollan ningún tipo de conductas que sean reñidas con la moral. Y que se venda su promoción como la última Coca-Cola en el desierto. El tema de la conducta de acoso laboral se puede dar desde ambas partes. La conducta de acoso laboral se puede dar desde ambas partes. Se puede dar desde, ya sea del empleador hacia el trabajador, del trabajador hacia el empleador o entre trabajadores. Se puede dar tripartita. Ya. Y después dice conductas de acoso laboral. Esa es la parte final. Ya hablamos acerca del acoso sexual. El acoso laboral es parecido. Y ya sabemos que se puede dar ya sea del empleador hacia el trabajador, del trabajador hacia el empleador o respecto de trabajadores entre sí. Pero generalmente esas conductas se dan así como de jefaturas hacia abajo. Ya, vamos a ir a la segunda causal. Negociaciones que ejecute el trabajador respecto del giro de negocio o el giro del negocio que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo por el empleador. Aquí estamos hablando, señoras y señores, nada más ni nada menos que lo que se denomina como negociación incompatible. Vale decir, yo no puedo como trabajador, si está prohibido en mi contrato de trabajo, desarrollar la misma actividad de mi empleador o empleadora. Supongamos que mi empleador o empleadora se desarrolle en un sitio o en una actividad determinada. Vamos a hablar una actividad estratégica. El diseño de aeronaves. y todos los planos sean privados, ¿no es cierto? Y más encima que tengan fines estratégicos de defensa, por ejemplo. ¿Puedo yo, como trabajador, que yo soy el diseñador de todos esos planos y todas esas cosas, puedo yo desarrollar las mismas actividades yo para otra empresa en el mismo momento si tengo este contrato? La respuesta es no, si está prohibido en el contrato. Pero puede que en el contrato esté permitido. ¿Y qué pasa si en el contrato está permitido? ¿Se da esta causal? No, porque la propia ley dice que debe estar prohibido en el contrato. Ya. Vamos a la tercera causal. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Y asimismo la falta injustificada o sin aviso previo por parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave en la marcha de la obra. Aquí nos encontramos con la famosa causal de la ausencia injustificada, el abandono del trabajo. Se va el trabajador, se fue por 3 días, dejó de ir a trabajar por 2 días seguidos. Pero la ley dice, ojo, dice la ley, sin causa justificada. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese trabajador se enfermó, doña Ernestina? Se enfermó el trabajador y no pudo ir durante esos 2 días porque estaba con una gripe altísima, estaba en cama y todo el asunto. Pero esa no es injustificada. No es para despido, porque si él justifica con un certificado médico está enfermo. Exactamente. ¿Pero qué pasa si lo echan? Puede defenderse. Puede demandar de despido injustificado. Ya, entonces la ley dice 2 días seguidos, después dice dos lunes en el mes o tres días en igual periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Tres días distintos, saltados. Saltados. Lunes. Faltó un día miércoles, faltó después la otra semana el día martes y faltó la tercera semana el día viernes. Bien. Ya, esos son 3 días. ¿Ya? Uh-huh. Listo. Entonces, o faltó un día lunes, un día miércoles y un día viernes la misma semana. Ya. Estaba haciendo otros pitutos. Exactamente, ¿te fijas? Ya. Eso de por sí. Después dice, ¿no es cierto? Después dice, abandono de trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de las faenas durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente, y la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. Wow. Entonces no es tan solo, Ernestina, que el trabajador deje botada la pega sin causa justificada, sino que también es que le diga, se coloque choro y le diga, no voy a trabajar, po. Sí, está. ¿Se fija, no? No voy a trabajar, po. No tengo por qué trabajar para usted, po. Oiga, pero si yo lo contraté para esto, para que usted me arregle la máquina, ¿cómo no va a trabajar? No, porque no voy a trabajar, no. ¿Pero por qué no voy a trabajar? No, porque soy choro, no, po. Se puede entender, por ejemplo, en faena, estamos hablando de faena, en donde dejan a un trabajador solo con una máquina trabajando, y este a su vez tiene que salir urgente, ¿entiendes? Así como lo que suele pasar a veces cuando hay situaciones de emergencia que no piensas que tienes que llamar. Cuando hay situaciones, eso abandono también se puede usar como abandono. No, cuando hay situaciones de emergencia, no, porque si hay una situación de emergencia, aunque no dice. No, es que aunque lo que pasa es que sin causa justificada, dice la ley. Supongamos que, a ver, el trabajador estaba arreglando la máquina. ¿Ya? Estaba arreglando la máquina. Y de repente, esa máquina tenía un conjunto de mangueras. Uh-huh. Y una manguera de esas se revienta y le corta una mano al trabajador. ¿El trabajador se va a quedar ahí? No. Se supone que no. No, pero yo pensando. ¿Por qué? Porque si se queda ahí, se va a desangrar y se va a morir, po. Ya, pero podrían llamarlo urgente que, no sé, murió o tú. Eso es una causa justificada. Ya, pues. Ok, ya. O sea, el empleador lo podría. O sea, ya va a llegar y va a decir, Oye, ¿sabes qué? Falleció tu señora en un accidente automovilístico. No, no puede ser. Sale raja y no. No, no, por favor. Guardemos el lenguaje. Pues. Sale a alta velocidad sin avisarle a su jefatura. Sale rajado, claro, sale rajado y se va al ¿no es cierto? Pero generalmente ahí uno le avisa, manda si quiere un WhatsApp, ¿no es cierto? Ahora que existen muchos medios de comunicación, un WhatsApp, por el teléfono, o le manda un WhatsApp de audio, un WhatsApp escrito, ¿verdad? Y da el aviso respectivo, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra. Entonces, la negativa a trabajar, ya lo dijimos, sin causa justificada, eso igual implica abandono del trabajo. ¿Por qué? Porque es antiético. Si te contratan para algo y tú recibes un sueldo, ¿verdad? Es antiético el que tú, en definitiva, no quieras desarrollar ese trabajo por el cual se te está pagando. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Son actos, ¿no es cierto? Son actos u omisiones o imprudencias, pero eso deben ser temerarios. ¿Ya? Actos implica un hacer, omisiones implica un no hacer. Imprudencia temeraria implica que yo, por ejemplo, hago algo o ejecuto algo que pone en peligro a alguien, por ejemplo. O a ti mismo. O a mí mismo. No, si ese alguien puede ser yo, o puede ser otro. Un eléctrico haciendo una pega sin medidas de seguridad. Sin las medidas de seguridad, por ejemplo. O los que manipulan máquinas. Por ejemplo. A los hombres les cuesta colocarse el casco, los zapatos. Claro, puede ser ahí actos u omisiones o imprudencias. O sea, ¿puede ser despedido por eso? También puede ser despedido por eso. También es causa de despido. Claro. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas o útiles. Vale decir lo que nosotros conocemos como el sabotaje, por ejemplo. ¿Ya? Un saboteador. Llegó, dijo, qué tanto me voy a vengar de este gallo que no me paga nunca. Le saboteó la usted. ¿Te fijas? Ya. Ahí tienes otra causa. Y la última, la que está al final, la número 7, es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. O sea, hay ciertas obligaciones que impone el contrato. ¿El horario o no? Espérate. Ya. Hay ciertas obligaciones que impone el contrato. Llegar a la hora, sí. Desarrollar tus funciones de buena manera, una manera adecuada, ¿verdad? Pero resulta que tú no las incumples, pero no las incumples gravemente. ¿Qué significa qué significa la expresión grave? Que le causes un detrimento, que le causes un perjuicio patrimonial a la empresa. Eso es gravedad. Eso implica gravedad. ¿Ya? Ese es el incumplimiento grave. No es cualquier incumplimiento. No es cualquier incumplimiento. No es que, oye, no, llegaste 3 minutos atrasado, esto es un incumplimiento grave, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué? Pero también se da viceversa, en que la empresa te ponga en riesgo, ¿no? Espérate, pues no, yo estoy tocando el despido hoy. No te adelantes, Celestina. Porque no estoy tocando el autodespido. Después voy a tocar el autodespido en el próximo programa. Ah, ya, eso es para otro. Pero es para otro programa. No, porque mira, la hora recia. De hecho, yo creo que no voy a alcanzar a hacer la pausa y voy a tener que pasar al 161 y vamos a tocar al final una canción. Nos vamos a despedir cortito, un minuto solamente, y vamos a poner una canción y nos vamos a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos queda una causal muy importante. Estas son causales, queridos auditores, las del 160, las que acabo de nombrar, que como dije al principio, no dan derecho a indemnización alguna. Ya no dan derecho a indemnización alguna, pero si a alguien de ustedes en alguna oportunidad le intentan aplicar esta causal, usted le manda la carta, ¿no es cierto? Y usted inmediatamente diríjase donde un abogado, diríjase a la Inspección del Trabajo también, vaya y haga la denuncia respectiva, haga el reclamo primero, haga el reclamo, usted hace su reclamito, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo, ojalá, lo más pronto posible. Lo echaron un día lunes, el día martes o miércoles, va inmediatamente, se va a la inspección, ¿ya? Se va y ahí hace su reclamo y dice, yo no estoy de acuerdo con esto porque esto no es verdad, esto yo no he incurrido en esto, si usted se siente que lo están perjudicando, ¿ya? Entonces, ojo con eso, queridos auditores, tienen que, ustedes, como se dice, tienen que estar, como decimos los chilenos, ojo al charqui. Chicotear los caracoles. Ojo al charqui, tienen que estar ahí muy vivos, ¿verdad? Tienen que estar ahí muy, muy despiertos, a eso me refiero, y tienen que hacer respetar sus derechos como trabajadores. Este es un tema muy sensible, se los dije al principio, para mí es muy relevante, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo en que muchos de nuestros trabajadores están, ya sea chilenos o sea extranjeros, sea chilenos o extranjeros, o sea, aquí no se hace distinción, están sufriendo las consecuencias de los despidos y de las desvinculaciones laborales. Ya un saludo para Angélica, ya un saludo para mi colega de Santiago, que me pidió ella que le mandara el dial de la radio para poder escuchar este programa, ¿ya? Ella es una abogada laboralista. ¿Está escuchándolo? Sí, lo está escuchando. Ya. Estamos llegando lejos, entonces. Sí, ya. Entonces, vamos al 161. Porque gracias a Ernestina nos vamos a poder hacer una pausa entre medio. ¿Ya? Ernestina... Gracias a la Ernestina es culpable de todo. Exactamente. La Ernestina tiene todas las culpas. ¿Ya? No. Por es eso así. No me muero, ¿ya? Porque tengo que pagar todo aquí. Entonces dice, este artículo dice así. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de estas causales señaladas se regirá por lo dispuesto en el artículo 168. Ya, vamos solamente a tocar ese inciso primero. No voy a tocar el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, porque eso es una forma de término distinto, se llama desahucio. Pero vamos a tocar la típica causal que se está aplicando mucho hoy en día. Sí. ¿Qué es la causal de necesidades de funcionamiento, mi querido Juan Carlos, usted que está mirando para acá, ¿ya? O hacia acá, está mirando, ¿no es cierto? Esa causal se aplica mucho. ¿Y por qué se aplica tanto? Porque resulta que el recargo, cuando se aplica esa causal, el recargo que puede reclamar el trabajador es de un 30%, y cuando se aplican las causales del 159, del 160, y el despido es declarado injustificado, en el primer caso, en el de 159, el aumento de las indemnizaciones por años de servicio es de un 50%, en el caso de las del 160 es un 80%, y en el caso de las del 161, que es necesidades de la empresa, es solamente de un 30%. Entonces, es la causal más barata. O sea, a tu indemnización... ¿Le aumentan el 30%? A tu indemnización, tú puedes discutir un 30% de aumento. Y ojo, cuando las empresas aplican esta causal, las empresas hacen el descuento del pago del seguro de desempleo. En el finiquito. Desgraciado. No diga eso. Yo lo digo, no sé. No, pues no diga eso. Pues estamos en un medio de comunicación. No use esas palabras. La única persona que tiene que No use esas palabras. Usted, yo no. No use esas palabras. Porque soy una trabajadora. No diga nada. No, pero tiene que comportarse. Ya, compórtese a la altura, por favor. Estamos en un medio de comunicación. He explotado toda la vida. Sí. No importa. Ya. Dale nomás. Entonces, bueno, ya sabemos la del 161, que es necesidades de la empresa. Ahora, ¿es cualquier necesidad? No es cualquier necesidad. ¿Qué pasa si dice, no, sabe que hay una necesidad de la empresa y resulta que despidió al trabajador y reemplazó al trabajador en su puesto? Que es lo que habitualmente hacen. Sucede. Sí. O despidió al trabajador porque le pagaba, estaba ya mucho tiempo y le pagaba 1 millón y resulta que contrató a otro trabajador por 600. También lo hacen. o contrató, despidió a la trabajadora por necesidades de la empresa, pero resulta que despidió a la trabajadora porque es sexista y porque quería que esa pega la desarrollara un hombre. También puede ser, sí. Pero las otras dos anteriores ya, se dan. ¿Te fijas? Mucho. Pero esas cosas pueden suceder. ¿Ahí estaría justificada la necesidad de la empresa? No. Evidentemente no. Hay que cuestionarlo. Ya. Entonces, vamos a despedirnos. Ernestina, por favor, tiene 30 segundos. 30 segundos desde ahora para poder despedirse. No, despídete tú nomás. Ya. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios permite que yo pueda estar. Así no, que si Dios, gracias. Dios lo va a permitir. Dios lo va ando a permitir. Media cansada, así que. Sí, y andas accidentada. No. Ya. Sí, bueno, debo decirlo, Ernestina está un poco accidentada, está un poco averiada, ajetreada. Bueno, siempre es un agrado, siempre es un privilegio, siempre es un honor estar junto a ustedes. Hoy día tratamos un tema de suyo importante. Le doy gracias a Dios y le damos gracias a Dios junto a Ernestina por estar junto a ustedes acá en este programa, frente a estos micrófonos, para así poder educar, para poder informar. Hoy día nos tocó un tema que a lo mejor es un poco árido, pero que es de por sí es sumamente importante, sobre todo tratándose de la coyuntura en la cual nos encontramos, en que hay tantos despidos, ¿verdad, Ernestina? Así es. Y hay despidos masivos, o hemos sabido en los últimos días que han ocurrido despidos de trabajadores de manera masiva. Muy injustificado, muchísimo. No voy a calificarlos, pero sí voy a decir que han habido muchos, simplemente, y que los trabajadores es necesario que conozcan sus derechos, ¿verdad? Que conozcan estos derechos laborales de los cuales gozan. Y les deseamos las más ricas bendiciones en Cristo para todos. Dios les ama, nunca lo olviden. Dios nos ama a todos por igual. Y Él está con los brazos abiertos para recibirlos y recibirnos. Ya, Él nos perdona, sus misericordias se renuevan todos los días. Así es que les damos las gracias a todos nuestros auditores, y a nuestras auditoras y nuestros auditores. Y si Dios lo permite así, el próximo viernes por este mismo día. Mi querido Juan Carlos, nos vamos con una cortina musical y que estén muy bien. Así es. Bodies.